la lírica que venimos a cantar. Ritmo alegre que te hará gozar. Estilo nuevo venimos a dar. Salvando almas, digo, somos la Sanford Pike, forma Jay-Z. Ritmo caribeño, cumbia o calipso, como sea, alabamos Jesucristo. En este día tan bello y tan hermoso, yo te digo que Él es poderoso. Y es que no importa la raza o cultura, este es mi ritmo, canto desde Honduras. Ya sea en idioma español o inglés, escucha lo que ahora te canto en portugués. Eu me sinto feliz neste dia, porque Jesus é uma vida. Eu me sinto feliz neste dia, porque Jesus é uma vida. La lírica que venimos a raza por Christ, sigue, sigue y no se cansa. Y le cantamos con címbalo y trompeta. Confiando en el Señor, voy llegando hacia la meta. Eu me sinto feliz neste dia, porque Jesus é uma vida. Eu me sinto feliz neste dia, porque Jesus é uma vida. Raza por Christ, saltando. Saltando, raza for Christ. Raza for Christ. Saltando, raza for Christ. Rhythm for the people and the rhythm for Jehovah. Y todo el mundo con la mano en el aire. Y todo el mundo con la mano en el aire. Vengo a decirte, le cantamos solo a Él. Hey, hey, hey, yo le canto a mi rey. Y todo el mundo con la mano en el aire. Y todo el mundo con la mano en el aire. Alzando tu mano si tú eres de Cristo. Pues para que estés armado espiritualmente, yo te alisto. Él me Lali.